te'n vull. Més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, desde el programa Galegos No Vais. Vamos, porque hoy estemos convidados. Muy bien. Convidados de honra. Sí. Temos a un escritor que venos alá desde las terras do Bierzo, casi veciñonoso. Así que, y entonces, pues, vamos a presentar o equipo e os enderezos, e despois empezamos cun pouquinho de música. Sí. Primeiro, neste interés, pois temos a Lanas na pecera, a Fernando, moi boas tardes, Fernando, e aquí o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boa tarde, benvidos, queridos ointes, aquí en Galegos No Vais, para todos vosotros, dúas oriñas de radio, entrevistas, conversa... Sí, sí, vamos... Música tamén. É música, claro, bueno. Que dixéramos é a salsa. Literatura tamén. Tamén literatura, novela. Sobre todo novelas. Vale, vamos a, veña. Pois tamén temos por aquí, como dixen antes, a Pablo... que nos vai, pois, a falar tamén do seu último libro. Uh-huh. Vale. Así que, Fernando, dalle o play e ponnos un pouquinho de música. Veña. Propicio, hay a citada labranza, hay a semente no surco, en de chamais devorada, y es oportuna regas, y a graza da poupanza, hay a terra eterna virxe. Con esta música danos pé para poder entrar, como non, de cheo. Pero antes quero que se me esquecera, pois dar os nosos enderezos, que Radio Samboy no 89, no 89.4 da FM. E temos un blog que é galegosnovais@gmail.com. E tamén temos un correo que é galegosnovais@gmail.com. Vamos, pois... Saudar pois, ao noso convidado de hoxe. Visita nos estudios de Juan Pablo Gándara de Toreno, que él asina o seu libro con nome de Nemesio. Boas tardes, benvido. Hola, boas tardes. Boas tardes. Sí. Bueno, como él emprega o castelán, vamos a... A falar en castelán. Ir combinando. O que importa é... A comunicación. Exactamente. Bueno, en primeiro lugar, felicitacións por ese traballo que nos deches a conocer precisamente en la fiesta, el Festival del Botillo del Bierzo. Los últimos días con Valentina. que, bueno, que podemos decir deste escritor? Que naceu en Toreno, por iso o seu libro ven co nome de Juan Pablo Gándara de Toreno, naceu en Toreno, en León, dende moi cativo, pois ele estivo moi relacionado coa literatura, coa lingua. Gustáballe moito os escritores del século de ouro, non? Sí, sí. Que tamén, bueno, pois... tamén fixo os seus pinitos na radio, non? Ali en Radio Cadena, lo que é la SER, a Cadena SER, en Ponferrada, Diario de León, a Folla do Lunes, é dicir que o seu traballo de comunicación e de escrita vende moito, moito antigo. Sí. Falaremos deste libro, Os últimos días de Valentina, que ten ubicación en Castelldefels, según parece, que ademais é o comezo dunha grande escrita que, según me dixo a Micro Pechado, xa ten preparado outro libro máis. Sí. Outra novela. Outros cuantos. Vale. Bueno, pois benvido. Moitísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos como... Como ha surgido isto? Eso. Como nació? Bueno... fue un proceso largo, me costó como 5 años, hubo momentos, los de la famosa página en blanco del escritor, que no sabes qué hacer. Empiezas a contar historias que están no contigo relacionadas, sino con el entorno en que te mueves. Uh-huh. En sí, la historia se desarrolla entre Castelldefels, Sitges y Barcelona. Uh-huh. ¿Vale? Y salen muchas ciudades, de sobre todo del Baix Llobregat, siempre. Uh-huh. Que a partir de ahora tendremos que incluir a Sant Boi siempre. Hombre, ¿y tanto? Un triángulo que tiene mucho que ver con las mujeres en general, ¿no? El feminismo ahí tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Uf, muchísimo, muchísimo. Sí, ese es el tema. Y Valentina tiene una historia... bueno, a veces dura, a veces elegante y a veces, bueno, curiosísima, ¿no? Sí, sí, sí, es algo... Mezclamos tiene un poco de todo, o sea, es una chica muy joven, o sea, es originaria de Astorga, en la provincia de León, ¿vale? Y vino para aquí, estudió, bueno, estaba estudiando y trabajaba a la vez, o sea, compaginaba los estudios con el trabajo. Es una... Lo que muchos emigrantes hicieron cuando... Tuvimos. Yo mismo. Vinieron aquí, empezaron todos a estudiar, trabajar y estudiar. O sea, yo hice el bachiller nocturno, o sea, yo estudié, por el día trabajaba y por la noche pues estudiaba. Uh-huh. Y bueno, pues llega y... Entra a trabajar en un restaurante de Castelldefels que se llama Johnny de Paula, que es un sitio muy elitista, elitista. Y entonces llega el protagonista, el JP, que es el protagonista de la novela, y la conoce y se queda prendado de ella, porque Valentina es una preciosidad. Es una chica rubia con los ojos azules, o sea, es un bomboncito, ¿no? Y el tío se queda prendada de ella. Entonces aquí intervienen varias cosas. Aquí JP es un hombre que tiene muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y está acostumbrado a conseguir todas las cosas con dinero. Siempre consigue las cosas con dinero. Y Valentina se le resiste, le sale rana, ¿no? Y bueno, pues se producen una serie de cosas que van sucediendo. Situaciones. ¿Vale? Durante la novela. Es una crítica contra la desigualdad social. ¿Vale? Es una crítica contra la desigualdad social. Piensa que esto está escrito por allá por 2015, 16, ¿vale? Y había como 3.000 personas viviendo en la calle en Barcelona. Entonces yo eso lo veía porque a mí no me gustan las desigualdades, no me gustan. Y entonces yo pateo mucho la calle y los veía. Claro. Y entonces pues digo, esto lo tengo que poner en mi libro. Y lo metimos ahí en el libro, reclamando un poco que hubiera un poco más de igualdad. En sí, sí, en la dedicatoria, cuando abres el libro, es lo primero. Lo abro con una poesía, porque yo empecé a escribir poesía desde niño. A escribir poesía. Y la abro con una poesía que se llama A un hombre menesteroso. Un hombre pobre, ¿vale? pero es en plan sarcástico. Yo heredé de mi bisabuelo, tenía este don, que era un tipo que se reía hasta de su sombra, ¿sabes? Sí, era un cachondo mental. O que nos decimos un hombre con retranca, ¿no? Exactamente. Es con retranca, sí, sí. Aunque él, a mi abuelo le llamaban el porro. Ya el ves. Porro, si os acordáis, es aquello mazo de madera, sí, que utilizaban para pa romper los terrones. Exactamente, sí. Como que el porro, ¿no? Porque hay quien lo puede confundir con el puerro, con la cebolla. Con el porrón. Con el porro. y entonces, pero era un tío sarcástico, era un tío muy culto, que si os cuento la historia podéis flipar. Nosotros nos enteramos hace unos años. Uh-huh. Porque yo no sabía de dónde venían los dotes... Uh-huh. Míos de la escritura, o sea, porque no es fácil que de niño ya te empieza a interesar eso. Yo me interesé mucho en la poesía cuando era niño, porque nosotros en la época nuestra y vuestra, ¿te acuerdas que nos segregaban por sexos? O sea, las chicas iban a un sitio y los hombres íbamos a otro, los chicos. Nos separaba una pared. Eso. Entonces saltábamos la pared para y me castigaban. Y entonces tuve un maestro que odiaba, pero que nunca lo pude olvidar, ¿vale? Se llamaba Don Paco. Aquel tío me enseñó todo lo que es la higiene, mira, las uñas, que había que cortarlas porque jugábamos en la tierra y te manchabas, que tenías los dientes, me enseñó a manejar los cubiertos, cómo pelar una manzana, o sea, ajá, cosas que hoy son impensables. Sí, sí, sí. Y aquel tío me hacía aprender poesías de memoria, entonces me aficioné a las poesías, que todavía las recuerdo perfectamente. Y entonces pues empecé a hacer poesías. Claro, con el tiempo te vas perfeccionando. Uh-huh. Y luego, con el paso de los años, yo tengo poesías, tengo un montón de ellas, uh-huh, un montón de ellas, dedicadas sobre todo a la chica esta que viene conmigo. Y bueno, ya hay otra gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, empecé a hacer... y a perfeccionarlas. O sea, uh-huh. Y porque dije, ¿por qué no puedo escribir yo una novela? Y entonces, pues bueno, me puse a escribir la novela y surgió Valentina. Uh-huh. Surgió, vale, Valentina. Y ahí vas metiendo un poquito de todo. Uh-huh. En sí, en un principio, era una novela romántica, uh-huh, ¿vale? O sea, uh-huh, era un romance. Uh-huh. Pero luego se convierte en novela negra. Llega un momento, bueno, le vamos dando, sí, van pasando, sí, sí, sí, cosas, sí. Y bueno, tiene un final inesperado, o sea, algo que no... Sí, un final que además está do capítulo anterior do número 20 ten unha poesía larga, sí, unha poesía, son, además, son vías que ten algo, que ten algo que ver precisamente co conxunto da obra. Uh-huh. Pero que a poesía está la novela está plagada de varias poesías. Uh-huh. ¿No? Yo me entré en una que quería preguntarte el sentido correcto, porque a lo mejor no lo entendí. Mira, cada noche en mi desvelo te apremio en el pensamiento que lo va acercando el viento en un tenue y dulce vuelo. Siendo mi sueño agorero, incansable al desaliento, lo digo como lo siento, no sabes cuánto te quiero. Ahí evoca algo que tenía mucho que ver con el protagonista, que pero también es un momento en el que hay problemas políticos y algo más, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No sé, corrupción. Corrupción, que también, exactamente. Explícame algo más de ese detalle, ¿no? Nada más, bueno, que ese trocito. Es que mezclas sentimientos. Eso. Mezclas sentimientos. Mm-hmm. O sea, porque, claro, porque aquí hay amor. Sí. Pero en el medio día hay problemillas. Algún problema había. Sí, mucho, sí. Mucho problema. Sí, sí, hay muchos problemas. En sí, bueno, tú lo has leído, Julio, y me río de los policías, de la policía me río mucho, y eso no les ha gustado. Sí, ahí, hombre, describes momentos delicadísimos de la formación política, sí, y al mismo tiempo de la poesía en sí, es decir, que también hay corrupción ahí, vamos. Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, lo llevas a otros tiempos y te fijas, el comisario... el señor Roscón, que le ponemos el señor Roscón, don Perfecto Roscón, le llamamos, pues era un tipo que era medio corrupto, o sea, yo viví, eso es anterior, yo viví la corrupción en la policía y en la Guardia Civil, o sea... ¿Solo medio? Bueno, Bueno, vamos a darle un voto de confianza. Sí. Y en sí, pues hacían cosas. Yo me he dedicado a hostelería siempre. Uh-huh. Y bueno, bebían gratis. O sea, sí, sí. Yo en el año 70 me acuerdo de acompañar a un comisario de BIC, en aquel momento era la BIC, Brigada de... ¿Te acuerdas, no? Bueno, pues en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, íbamos a la discoteca El Volcán, y el comisario, que era amigo mío, habíamos estudiado juntos, yo hice magisterio y él hizo las oposiciones para BIC, uh-huh, y se hizo comisario. Entraba y enseñaba carne. Y el tío. Claro. Para adentro. ¿Tenéis consumición en la barra? Claro, hombre, claro. Y era tanto. Así, claro. Así, sí. Mira, aquí, porque yo, por ejemplo, pues abajo, siempre me llevé bien, porque me llevaba bien con las autoridades. Yo tuve mucha suerte que en Castelldefels estuvo de muchos años de alcalde Agustín Marina, que era asturiano, uh-huh, y mi madre era asturiana. Uh-huh. Mi madre era asturiana. Mi madre emigró a León después de la guerra. O sea, uh-huh, ¿sabes el problema que hubo en Asturias? Que después de la guerra, sí. Pues Franco les cerró todo. Todo. Y cuando mi bisabuelo tenía, le llamaban una pomará. Le llamaban ellos ahí. Sí, una pomará. Sí, una sí, finca. Una finca con manzanos. Con manzanos, pero tenían animales y todo. Y cuando se comieron todo, pues el abuelo dijo, porque eran muchos, ya no hay más. Claro. Ya no hay más, ¿vale? Y entonces, pues tenía un tío ella que era facultativo de minas. Y se fue a Guardo. Mm. Y luego de Guardo se fue a Toreno. Mm. Y arrastró a todos los... Arrastró a toda la familia. Mm. Porque mi abuelo, mm-hmm, y sus hermanos habían sido presos políticos. Mm-hmm. Allí, porque claro, pertenecían a una organización sindical. No recuerdo ahora cuál era. Pero eran tíos que eran súper cultos. Sí, sí. Mi abuelo tocaba la bandurria, tenían un grupo de música, y entonces les cogieron manía por eso, y los metieron presos en Oviedo, y tenían miedo que los mataran, y el tío este los sacó, y los llevó para... Toreno. Los llevó para Toreno, para Albierzo. Allí, sí, señor. Claro. Y entonces, a pocos kilómetros de Favero. Sí, al lado de Favero, claro. Sí, yo conozco toda esa zona. Claro, al lado de Favero, ahí tenemos a Alfonso, que es de la Asociación de Mercianos de Cataluña, que es precisamente el otro día me vino a ver a Gabá, me vino a ver al... Uh-huh. Porque yo tuve una jornada maratoniana, el San Jordi. Pues aprovechamos para contar un poco de ese de... Sí, sí, ahora te lo explico. Y entonces, el tema de que el alcalde pues me quería mucho, uh-huh, ¿entiendes? O sea, a veces no comulgaba con las ideas que yo hacía o te pasabas de listo, sí, ¿no? Sí. Pero siempre me respetaba. Y mientras estuvo él no se metían conmigo, pero luego se empezaron a meter. Sí, sí. Entonces en el libro yo saco cosas que ellos, que no las sabe nadie. Uh-huh. Y ellos no saben de dónde saqué yo esa información. Y claro, se les puso aquí. ¿Sabes? Los tíos se asustaron de a ver si este tío va a hablar de más. Sí, exactamente. Yo me remití a tirar la piedrecita y me quedé. Y alguien le recuerda las luces. Exactamente. Y entonces ahí quedó la cosa, uh-huh, y ya no quise profundizar. Pero me encontré un día al cabo de la Guardia Urbana. Uh-huh. ¡Hola! Y me dijo, ya he leído tu libro, como haciendo así con la cabeza, ¿sabes? Te has quedado a gusto, ¿no?, con nosotros. Pero eso es lo que peor le sabe. Sí. Yo siempre en mis novelas, yo soy un tío muy sarcástico. Uh-huh. Y pongo nombres de aquellos de nuestra tierra, ¿sabes? Claro. Y eso a veces les jode. Sí. Ahora tengo uno que se llama Los últimos de la Modelo. ¿Vale? Era un libro que lo tenía escrito también desde hace unos cuantos años, pero están sacando historias, coño, que las tengo yo en mi libro. Uh-huh. Y entonces no para que otros aprovechen. Claro, son historias que son públicas, pero por ejemplo sacaron ahora Modelo 77, creo que es, no sé si habéis visto la película. Sí, Modelo 77. Bueno, entonces yo eso lo tengo muy bien reflejado. Que trabajan muchos de los que trabajaban en las otras. Sí. Uh-huh. Entonces lo tengo muy bien explicado, porque me lo contaron dos de los que estuvieron en la fuga. Me lo contaron, o sea, casi todas las causas que cuento ahí son historias, unas son verídicas y otras son noveladas. Hombre, claro. Sí, ¿vale? O sea, porque la realidad a veces es muy tétrica y aburrida, entonces tienes que darle un poco de novela. De novelar. Claro, claro. Y entonces, cogí y le dije a la editora, le dije a Isabel Montes, oye, tenemos que, de Ángel Fortún, tenemos que tirar, porque si no al final me van a sacar todo lo que tengo en el libro, y cuando lo saquemos ya vamos tarde, porque este libro lo teníamos que haber sacado cuando cerraron la Modelo. Mm. Allá en el 17, creo que fue. Sí, claro. A últimos del 16, primeros del 17. 17, fue el 17. Pero más bien en el 17. Sí, sí, 17 largo. Cuando se cerró ya. Cerró en el 17 y después empezaron a las visitas, y entonces había que tener allí el libro para venderlo. Claro. Hacer un pacto con el ayuntamiento, con la Colau, y darle una parte para beneficio social, para lo que ellos quisieran, y que te lo dejaran vender allí. Y a lo mejor hubiéramos vendido 15 o 20 mil ejemplares. Hombre, ¿vale? Tranquilamente. Pero bueno, lo tenemos ahora en marcha, y como es un libro que tiene su morbo, pues creo que va a impactar, ¿vale? Creo que va a impactar. Y luego tengo otro, también lo tengo terminado, que se llama La Senda Blanca, que se lo voy a presentar a Planeta este año. Ya es la segunda vez que me presento a Planeta. ¿Vale? Me presenté en el 2020, cuando la pandemia. Presenté uno que se llama Operación Romeo, que también es un caso verídico. Y este, pues, es una historia que es muy interesante. Es una historia de una chica que la secuestran, ¿vale? Fue un caso real, ¿vale? Lo que pasa es que también luego lo llevas a... Claro, hay que novelar más, ¿vale? Sí, lo llevas a la novela. Y... O sea, que son novelas que están en imprenta, pero que van a estar ya pronto, pues cuando estén en gueto, ya sabes. Claro, es que yo tengo, escritas tengo 13. Caray, pues cuando estén en antena, es decir, ya para poder comprar, pues tenemos que ser primicia, que toda la gente se entere de que se pueden comprar. Muy bien, sí. Vale. En realidad, volviendo otra vez al libro, tú... Tuviste una sesión maratoniana el día de San Jordi, ¿no? Sí. Tuviste que hacer una... Me levanté. Un paseo. Tour. Hicimos... Un tour enorme. Yo he apuntado Castelldefels, Gavà, Barcelona. Sí. Mira, empezó a las 10:30 de la mañana. Nos recibió la señorita Gemma Badía, que es la alcaldesa de Gavà. Nos hizo una recepción estupenda. Está bien. Sí. O sea, nos muy bien. Salimos al balcón. En fin, muy bien. Y luego prepararon unos puestos fabulosos. O sea, me quedé, pero encantado. Porque en mi libro sí que sale Gavà. Sale alguna. En casi todos mis libros sale Gavà. Siempre pones Gavà, Vila de Cans. Siempre pones alguna cosilla, ¿no? Incluso San Boi. Hay algunos que sale San Boi, ¿sabes? Sí. San Judes Verde. San Joan Despí. Todo lo que es la zona de aquella. Del Baix Llobregat. Barcelona, Badalona. Sí, sí. O sea, perdón. Y luego de 10:30. No, de 11:30 a 1:30 firmé en Gavà, ¿vale? De 3 a 5 firmé con Círculo Rojo, que es la editorial de Valentina. De Valentina. En el Paseo Lluís Companys, en el Arco de Triunfo. Allí, de 3 a 5. Bajé corriendo a Castelldefels, porque a las 5:30 tenía una entrevista en Radio Castelldefels. ¿Vale? Y luego, de 7 a 8 firmé en esto. Y también hay imágenes de la televisión de Gavà. Muy bien. Fantástico, hombre. Un trabajo extraordinario. Que bueno, que todos los que quieran, por cierto, los que quieran adquirir el libro, sí, se pueden poner en contacto conmigo. Ahora les daremos mi correo electrónico, e incluso está en Amazon también, si lo quieren. Pero bueno, mira, al principio está mi correo. Al principio, mueve y verás. Después de la poesía, creo que a ver, o en la página siguiente. Sí, y más adelante lo verás mejor. Está más grande por ahí. Firmas Nemesio Toreno. Nemesio Toreno, sí. Díaz Iglesias, ¿no? Sí, eso firmó la poesía. Sí, sí. Pues que todos saiban. O correo electrónico de Nemesio Díaz Iglesias. Del número 10. Sí, pero con letras. Exactamente. Sí, sí, sí. Nemesio Díaz Iglesias, todo junto, @gmail.com. Es que porque por esa zona no es Díaz, es Diez. Diez, sí, bueno, en Galicia hay mucho Díaz también, pero sí. Nosotros somos Diez. Diez, por eso digo que en la zona del Bierzo es Diez, porque conozco más del Bierzo y dicen, no, Diez pero escrito. Sí, sí, con eso. Ya os te explicaré luego la historia, ahora cuando, si tenemos un poco más de tiempo, de dónde viene el apellido. ¿Y quién era mi bisabuelo? Uh-huh. O sea, mi bisabuelo no, más que mi bisabuelo, o sea, porque mi bisabuelo yo lo conocí, el padre de mi bisabuelo, mi tatarabuelo, o sea, uh-huh. ya te explicaré la historia. La incorruptible Valentina. Incorruptible, además. Sí, sí, se lleva un desengaño con él, ¿eh? O sea, que, ostras. Preciosa, peripecias. A verdade é que sí que disfrutamos del e eu disfrutei desa lectura e recomendo yo a todos os nosos oyentes. Volvemos a repetir a ver se me chega a min un. O correo que Nemesio 10 Iglesias @gmail.com. Sí, claro. Sí. Y si no, pues en la página web, di la página web es juanpablogandardetoreno.com. Esa es la. Sí, sí, que acabamos de poner precisamente. Claro, sí, exactamente. Ponemos un bocadeño de música. Música para ir adubiando todo esto. Porque vamos a ir con otro. ¿Otro convidado? Otro convidado. Vale. Pues, Fernando, dale algo de música. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, con esta música danos pé para saludar ao presidente de Airiños da Nosa Galicia en Santa Coloma de Gramanet. Vamos a falar co señor presidente, o señor Canosa. Señor Canosa, moi boa tarde. Hola, boas tardes, Armando. Boa tarde. Benvido, moitísimas gracias. Xa lle dixen a Xulio que hoxe iba a falar el, eh? Muy buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos. No, hombre, no. Gracias a vosotros por estar siempre pendiente de noticias, estar siempre preocupados por los centros galegos que hay en Cataluña. Precisamente, mucho más por los Airiños de Nosa Galiza, porque además de cumplir 40 años, tienen una festa cultural y gastronómica los días 5, 6 y 7 de mayo, próximamente en el Parque Europa de Santa Coloma, ¿no? Sí, la próxima semana tenemos la festa nosa del 40 aniversario. Os días 5, 6 e 7, e bueno, esperemos que sea todo un éxito, e ven como ven se va armando, ven a orquesta armando. Que orquesta ven? Eso quixera saber eu, que orquesta ven? Ai, pilleiche, Florida sí. Van. Bueno, felicitacións por eso, pero tamén felicitacións por un traballiño que fixestedes aí o día de San Jordi, coa lectura do Quixote. Sí, a verdade é que este é un acto que día a día vai subindo de nivel e vai vindo cada vez máis xente. Este ano adicámoslo, aínda que tiñamos os tres Quixotes en castellano, en catalán, en galego, este ano insistíamos a todo o mundo que leera en galego. É a verdade que foi así, máis do 90% das persoas que pasaron por ali leron en galego. Eso é moi importante para nos. Hombre, tanto que sí. Máis de 160 persoas, teño entendido, non? Sí, máis de 160 persoas pasaron por ali, outras que nos fotografiarse, outras non, pero bueno, antes facíamos vídeo de todos que pasaban, pero había moita xente que lle daba reparos aí nas redes, igual que nas fotos. Entón, o que facemos é, aqueles que queren deixarse fotografiar, fotografiábamos, e os que non, pois, bueno, pasamos, agradecemoslle que este aquí e que ano tras ano faga que este acto sea todo un éxito, non? E pensa que este ano insiste tanto que a xente leer en o Quixote en galego, para non ser moi importante, mas hombre, que hasta os mesmos de Esquerra Republicana leron en galego. Mira pasaron por as aulas de galego. Non te quero decir nada da nosa Nuria Parlón, da nosa alcaldesa, que non somente lee en galego, senón que a veces esta recita pois en galego. Mira, sí, señor. Esforzo político e todo. Vale, sí, señor. Fantástico. Esta Rosa Nuria faino moitas veces, isto non é de hora, que pon a ler nas nosas letras galegas máis dunha vez, pon a ler algún poema en galego, e non fai mal, Non era boa. Pero xacho sentín máis dunha vez que lo galego entralle bastante ben. 40 anos que, ademais, plasmádelo nunha revista, según teño entendido. Nos cada ano facemos a revista Orrio, pero este ano vamos a dedicar toda ao que o tema do noso 40 aniversario. Trayectoria do... Salvo as páginas que dedicamos cada ano ao homenaxeado de letras galegas, don Paco. Neste caso, don Paco del Río. Sí, Paco del Río. Enviámoslle, sempre facemos unhas páxinas que dedicamos da revista sempre ao homenaxeado ou homenaxeada. Este ano ten as súas páxinas, don Paco, pero ademais... o resto dedicámoslo todo ao noso centro, vale? A trayectoria do centro Airiños da nosa Galicia, sí, que es ademais, madre mía. Muchas gracias, Xulio, porque vos sabedes colaborar tamén nesta revista. Ah, bueno, unha aportación. Gracias, temos que darnos por precisamente permitirnos participar con vosotros e colaborar con vosotros nese 40 aniversario. Aportación de a nosa Galicia, Airiños da nosa Galicia en Santa Coloma, a nivel social é máis que nutrido, non? Non somente estendes un grupo extraordinario de gaita e danza, sino que ademais hasta facedes interpretacións teatrais. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Vemos facendo fai moitos anos, nós temos un grupo que chama Xerramboya, que o dixe nosa amiga de Cote, que además está formado por todos os alumnos de Airiños. Claro, cada ano facemos un musical. A verdade é que eu vouche dicir a primeira vez que se fixo, que foi, me parece que foi o Rei León. Sí. Vouche dicir unha cousa, eu nunca estiña todas comigo. Era unha atrapallada, non sei como quedara, pero oye, sorprendeme moito. Hombre. E quedei moi sorprendido, pero moi gratamente sorprendido. Como non? E quedei admirado. Como non vais salir, se sale todo? Como non vais estar sorprendido? Bueno, que era a primeira vez, había nervios, a xente non está acostumbrada tampouco a facer estas cousas, era o primeiro acto que teníamos de tipo, pero escoita, e ademais, non somente sorprendermos, sino que ano tras ano foron subindo o nivel. Sí. E agora este ano tiramos a casa por ventana, facémoslo en música en directo, con colaboración de unha escola de música que aquí chamase Musicaula, e é un éxito, vai ser un éxito máis unha coral que vende voces de Barcelona tamén para colaborar neste acto, o sea que coido que quedará un acto moi bonito. Quero vivir en la ciudad. Sí. É un homenaxe que lle facemos a Mecano. Ah, mira, quero vivir en la ciudad. Escoito cousa, ademais, tendes a sorte de ter a Cote, porque Cote ademais é unha muller que se dedica precisamente en corpo e alma, xa o vimos aí no liceo, non? Sí, que convertiu aquí o meu compañero Armando en cura e todo. En cura. Pero, bendecía el solo por un lado e por outro. Cote é un todoterreno. Sí. É un todoterreno. Cote é unha persoa que igual lle pega baile, que lle pega música, que lle pega canción. Sí. É unha persoa todoterreno. Nos estamos moi... moi contentos con ela. É unha persoa que... É para estar contentos. Sí, cando cheguei xa estaba. Pero tratei de cuidarle a mi mala, porque coido que unha muller... Escoita, que xa vexe unha cousa. Ela fai todos os traxes de obra de teatro. Jolín. Musical. Con eso te digo todo. E os decorados, fai os vestidos, os decorados. Axúdalle a alguén. Pois coido que sí, pero... Pero ela é a que leva a parte máis... A idea é fundamental, está ben. Sí, cuita unha cousa. De dirixir o grupo, tamén fai o vestuario e fai a decoración, o sea, imagínate ti. Isto vai a ser antes da celebración do 40 aniversario, non? Teño entendido que é o día 29, non? Sí, este sábado témolo, témolo no Teatro Segarra, ás 7 da tarde, temos este musical... un musical solidario, como todos sabéis, que xa fai moitos anos, sí. E creo que vamos a ser primeiros en pagar a entrada con tres alimentos non perecederos, creo que son os pioneiros. Pero, sí, a xente, o ano pasado, creo, coido que xuntamos, a verdade, non quero mentir, creo que máis de 3 toneladas de... Alimentos non perecederos, sí. Sempre pedides que se aporten alimentos non perecederos. Escoito unha cousa, vamos a voltar a festa, a gran festa do día 5, 6 e 7 de maio. Antes de que voltes a isto, voche, casos como xa me conoces, xa sabe como son. Son imprevisibles, son como unha escopeta de feira. Dime. Mira, escoita, teño que decir que o aforo do Teatro Segarra é un aforo de 530 persoas, de que 550, non quero mentir. A día de hoxe o temos non hai xa non hai entradas. Ninguna, todas agotadas. Bueno, o mellor para a prensa pode ver si sempre hai unha fila cero. Se queres vir, sempre hai algún sitio por ali, pero escoita, pero que aunque sea de pé. Vouche dicir unha cousa. Temos 10 que están reservadas para esta xente como vosotros, bueno. Que vides e queres ver tal, 10 butacas nomás, non hai máis. Digo porque ao mellor Armando é capaz de facer unha escapada hasta aí, nada máis que, pero bueno, con todo con eso, que o día 29 que me avise con tempo porque lle reservo, porque senón vamos estar jodidos. Lógico, está ben. Bueno, felicitacións polas dúas cousas, unha pola lectura do Quixote e outra por esa obra de teatro que vai ser un exitazo. Xa sabes que cando nos entrevistamos as persoas que entrevistamos despois teñen moito éxito. Ás veces hasta teñen premios. Sí. Que creo que vosotros recibisteis un. Sí. Bueno, non somos Premio Ciudad de Santa Coloma. ¿Ves? ¿Ves? Sí, o Ayuntamiento, bueno, deu nos o premio este pola colaboración que facemos con toda a sociedade colomese, claro. O Ayuntamiento e todos os actos. Nos, como sabes, non somente facemos cultura galega, que é o noso forte, claro. Non somente facemos baile, facemos música, baile, cancións, todo, sino que tamén programamos a gastronomía nosa, dedicamos, sino que tamén traballamos pola nosa xente, por nosos veciños e veciñas, claro, que en moitos momentos están pasando necesidades moi moi jodidas. Tanto. Entón, nestos momentos, o Centro de Niños de Galicia ponse a disposición deles. Como? Pois, recaudando máis de 600 mantas na época de invierno, máis duro de invierno, 600 mantas que entregamos a xente, vale. Agora co tema da comida, logo cando o Ayuntamento nos requiere en cualquier punto, alistamos, e máis, cousas que facemos e non damos publicidade, que facemos a título personal moita xente que forma parte do noso centro. Moi ben. Bueno, vamos agora a por faena. A xente que queira achegarse precisamente ao Parque Europa van a disfrutar de gastronomía galega de primeira calidade, pero tamén de música e tamén de algunhas actividades máis, non? Sí, mira, eu te explico. Nesos días, o 5, 6 e 7, vouche falar de memoria, porque non teño unha chuletilla, pero bueno, se a cabeza me respeta, vamos a facer o mellor posible. Mira, o viernes, temos aquí o que é un pica-pica de recepción a todas aquelas persoas, entidades, industrias e comerciantes da cidade que durante estos anos colaboraron connosco para que o centro pudera ter un pouco máis de orgura, ¿no? Non é un tema económico, non? Para poder decir, bueno, pues temos cousas que cubrir, esta xente nos aporta un diñeiro, e nos aporta pues género, nos aporta a súa axuda de alguna forma para que nos podamos tirar adiante moitas ideas que temos, vale? Non somente o tema das festas, sino outros actos que facemos ao longo do ano, non? Entón esta xente, unha forma de recoñecerse isto é facerlle un acto para eles solos, donde estaremos ali recibiremos-los, saliaremos daremos-lle un pica-pica o pica-pica, e ademais o noso cariño, o noso amor, é todo o que teñen que ter esta xente que sí, colabora señor. cos centros culturais, non? Perfecto. Pero logo, ese mesmo día, temos o que é unha foliada, temos unha foliada de festa, que fais aí, xoi tamén, a veces que empezan, e, bueno, tamén van a facer todo o que son a xente a nosa xuventude. Isto é por lo que respecto ao viernes, pero bueno, ten en conta que mentras que o viernes está facendo isto, está funcionando o bar, dando produtos de degustación e venta de produtos galegos, e ademais temos unha tenda onde poden tamén mercar isto e leválo para as súas casas. Pasando ademais por o que son as atraccións de feira para a xente xoven, para os nenos, pero hai que destacar tamén que coito que somos o primer centro que facemos, durante 2 horas ao longo do día, creo que son 2 horas, non sei se son 2 ou 3 horas, non o teño claro porque tínhamos que acabar de pechar isto coa señora de extraccións. As extraccións non teñen música. Sí. E non teñen música ni fan ruido, por qué? Porque hai unha serie de nenos e nenas que teñen unha serie de problemas e condicionantes. Entón, para facerles unha especie de homenaxe para que esta xente poda vir con nos e poda disfrutar da nosa festa, durante 2 horas, 2 ou 3 horas, o que é a festa vai permanecer sin sonido e van funcionar as extracciones, as actividades, para que estes nenos podan acercarse e disfrutar como os outros nenos de todo isto, porque todos tenemos os mesmos dereitos. Gústame ese detalle. Airiños da nosa Galicia celebra o seu 40 aniversario con moitísimo festín, a verdade, e despois me parece que quedanos o día seguinte, o último, non? O día 7. Sí. No, quedanos o sábado un día especial. Vale. O seguinte, sí, este ano vamos facer un pasacalles, pero un pasarruas, vamos facer un pasarruas diferente, é decir, van vir 3 centros, uns somos nós dos 3, claro, outro será Toxos e o seguinte será Mollet. Vale? Entón, estos 3 centros, un va baixar pola Rambla, outro va baixar de Iglesia e o noso saldo centro. Todos confluyen no ayuntamento, non? Ali estarán todos, bueno, a partir de aí xuntase todos, se van tocando xuntos, vale? Hacia o Parque Europa, onde facemos a festa, chegamos ali e ali somos recibidos pues, por a xente que se encontra en esos momentos no parque, e ademais a continuación, para todos vamos a levantar un castel de Santa Coloma a base de Graia Gaita, vale? Música de Graia Gaita. Como cada ano. Sí, como cada ano, pero este ano máis forte, porque todos os grupos que van a confluir esto van a tocar, junto coas graias, van a tocar, e desde arriba os anxenetas van a desplegar as bandiras de Cataluña e as bandiras de Galicia. As dúas, sí, señor. Este é un gato que vamos facéndose antes de todas estas cosas que están pasando, senón isto xa facíamos fai 15 anos, seguramente. Sí, señor. Vale. E logo, a continuación, volan facer un paso que caes por ali, e logo temos a nosa comida de inmandade, que por certo estáis invitados, e se vades vir, o que tedes que é decir, yo chamar a Carlos, avisar. E dizer, Carlos, vamos a ir. Esa es que son desben recibidos, non tens ningún problema. Esa é vosa casa. Muy bien. Muchas gracias. Contaremos pues, con máis de casi unhas 200 persoas, porque non podemos tampouco facer moito máis, de xente que máis de 90% de xente que ven a esta festa ven pagando. O sea, 10% son invitacións, o sea, por lo tanto, coido que de respetar todo isto, non? Claro. Esto é unha comida, é unha carpa, como vos conocedes, onde baixo esta carpa, é unha carpa onde rige o que o tema de o respeto é Santa Coloma, o que pega todo, vale? Aquí estamos todos por a nosa labor, por a nosa cidad, este é un gato de cidad, e baixo esta carpa conviven todos os partidos políticos, neste caso, que formaron parte do goberno do ano pasado no ayuntamento, no Concello de Santa Coloma de Gramanet. Logo xa pola tarde temos o que son a Rubí, e logo temos tamén a Mollet, e aí estaremos pois facendo todo que Rubí Molleno, Rubí e Agarimos de Badalona. Agarimos, sí. Vale. E logo para acabar estaremos con esta orquesta que Armando conhece. Como aí chaman a orquesta, Armando? Armando, como aí chaman a orquesta? Que dixeche yo antes, pero non me Florida Van. Non escribo. Florida Van. Florida Van. Voy a preguntar outra vez, Armando, Entón a Orquesta Florida Van, que está composta, me parece que son 14 músicos, entre cantantes e músicos, virán aquí a facer as delicias da xente que nos vai acompañar, a bailar, a comer no nosa festa, a bailar, disfrutar as traccións, todo isto que pasar, o que pasar un día entrañable, un día entre familia. E pensade que a nosa festa, hasta fai uns anos, estaba considerada como despois da festa maior o acto máis importante da festa que había. Isto estaba considerado, non sei agora como está, porque fai nos que non pregunto, pero sí que é verdad que estaba considerado como tal, vale? Logo xa pasamos ao que é o tema do domingo. O tema do domingo, pois, pola mañá temos aquí a presenza de unhos coches que son, pois, que teñen casi cento e pico anos. Jolín. Que son de un socio, do socio do centro, que vai nos sacar para que a xente poda verlos, vai nos mandar un recorrido pola cidade, e logo estarán aquí, pois, para que a xente poda disfrutar deles vendo, bueno, preguntando e facendo preguntas disto. E ademais, pois, bueno, temos logo a actuación de Cobra de Serpe, das pandeiriteiras de Cobra de Serpe, que estarán connosco tamén, facendo as delicias de toda a xente que estamos aquí. E logo, ao final, logo temos unha comida, que chamamos a comida das familias e dos amigos. É unha comida donde solamente estamos amigos e familia, nunca hai nada máis. Es que estamos aí, pois, disfrutamos, reímonos, cantamos, facemos trola, facemos de todo un pouco. É hombre, pero iso é a festa. Iso é a festa. E logo, pois, a tarde xa un acto, é un acto donde en este vamos facer unha actuación de Aíños da Galicia con un grupo de baile música composto por xente que ao longo destes 40 anos foron parte do noso centro, xente que con unha edade determinada volvimos, xuntamos a todos pa facer deste acto algo importante. Entón, nos acompañarán moitos alumnos e alumnas que ao longo destes anos formaron parte da escola noso do centro. Por lo tanto, xente con os dola vamos facer un acto coido que estará bastante bonito. E ademais haberá un acto dos nosos maiores gaiteiros maiores, que son Ovidio, Suso Espín, Francisco, en fin, unha serie deles que fixeron un grupo moi pequeno que tocarán tamén no intermedio, para deixar constancia de que non somente a xuventude a que traballa no centro, sino que hai a xente tamén de certa edade que son jóvenes con experiencia. Con experiencia determinada. Que tamén van facer tamén coido que estarán ao nivel, van a dar altura e van a dar a talla. Sí, moi ben, pois moi ben. Logo, Armando, logo cando acabe este Armando, actuará que orquesta actuará, Armando? Florida Band. Moi ben, Armando, estuveches voches dando un premio, cando te vexe. Tens que convidalo a probar un viñazo que hai aí, que temos representatividade en medalla de ouro, Quinta das Tapias, o Godello 22, non? O noso amigo Aníbal. Ves, a Aníbal tamén o entrevistamos. Premio, pois medalla de ouro. Sí, sí, Tapias de Mariñán. Claro, sí. Un convopido, unhas boas badegas, isto é unha maravilla. O Aníbal agora comprou un máis terreno, plantou máis vides, un crack, está todo día traballando. Pois xa ves, Canosa, nos entrevistamos, a persona que entrevistamos despois... Tengo un premio. Seguro que... E ti valo ter, porque éxito, ti vas seguro. Invitados con este viño. Éxito. Os da orquesta Florida Band. Moi ben, hostia, logo acabar o tema de orquesta. De orquesta, sí. Temos como cada año, temos unha invitamos a xente a unha queimada, facemos unha queimada desde fai moitos anos, é unha queimada que facemos a nosos veciños e amigos gratuitamente, claro, porque non está hasta que se acaba. Sí, señor. Faina Pepe Teixeiro e cada ano invitamos a alguén para que lea o conxuro da queimada. Exactamente, sí. Perfecto. Sí. Bueno, que, pois moi ben, Canosa, que che desexamos moitísima sorte, moitísimos éxitos. Eso. E que, bueno, pois poidamos celebrarlo moitos anos máis. Exactamente. Home, eso é moi importante, que porque sabes que pasa, moita xente a estas alturas do partido, como se di, non pensaba nin creía, nin apostaba porque a Aíños da Nosa Galicia tuvera máis vida, máis que a vida que continuara, non? Sí. Pois en contra de todas estas apuestas, en contra de toda esta xente que durante moito tempo nos estuvo embargando a vida con que non podíamos, como que non chegaríamos, como tal, bueno, xa cumplimos 40 anos, non sei se cumpliremos 50, pero 40 xa os cumplimos. Hombre, e tanto? Isto é a base do traballo de moita xente, de moitos homens e mulleres que ao longo destes 40 anos deixaron horas das súas familias, horas de seus traballos, horas de diversión para dedicarlle ao noso centro, a noso centro Aíños, non? Porque Aíños é un centro diferente. Aíños non é un centro convencional. Aíños é é unha familia. Claro, é como sí, sí. Co pai, coa nai, cos primos e con toda esta xente. Xosé, Xosé, claro, volvo a interrumpir, que quero que quede claro e que ademais con nosos ointes saiban. Tamén convocastedes un premio, un concurso de fotografía, que, Miña Terra Galega. E entonces, sí, coincidindo con este 40 aniversario, me parece que vades a facer exposición desas fotografías, ¿verdad? Sí, coincidindo con esto, temos unha carpa dedicada a todas presentarnos, todas as fotografías que se presentaron, pues vanse a dar visualización alén unha carpa que temos para tal fin. Perdona que se me ha pasado. Bueno, por eso te interrumpín, que quero que todos os nosos ointes saiban de todo ese traballo que estades a facer, que é un equipazo, ti diríxelo, pero tes un equipazo aí ao redor, sí. Tes unha sorte grandísima. Ademais, teño un fichaje últimamente, un fichaje que estou moi contento con el, que o noso vídeo Santos. Ui, non é nadie o vídeo. Sempre estivo aí. Sempre sí, estuve o calón. O vídeo recuperei no bastante ben para o tema do traballo. Muy ben, sí, sí. O home non pode porque tengo esos problemas personales. Bueno. Pero que acabe que sempre que lle pido algo... Fina, a revista toda este ano... descarguen en él, o sea, sí, descarguen en él, foi o que fixo o maior, todo o traballo da revista. Distribuir responsabilidade. A verdade é que, eu que volvo a repetir, que noraboa e felicitacións para ti, porque diriges, coordinas todo eso, pero distribuir responsabilidades e ese resultado é precisamente todo eso que, eso que se sí, amosa na, mira, na 40 anos. A fotografía faina María Jesús. Por eso. A foliada faina Lúa, Jairo e Esther coordinan outros temas, o tema do sonido nas atraccións é unha cousa de Esther. Jairo pues leva e coordina o tema todo de que son as relaxes públicas coa xente. Pois, en fin, pois, non van apuntando que pode Carlos Río, que vou decir mo Carlos sí, Río, sí, el, sí, sí. Xairo, non podo máis que decir boas palabras, pois, porque esos o coordinan todo e ainda encima me dirixen e me obligan a traballar. Isto é o que máis me fode de todo. Bueno, pois pues iso. Esta Cote, esta Brigi, claro. Esta moita Lola, está xente aí que, bueno, claro, que traballa moito, mismo Dani, somos todos unha familia, claro. Estamos ben engranados, bueno, por estamos. Por eso eu felicítote a ti en nome de todos, pero dai unha aperta e un abrazo moi grande de nosa parte que o merecedes, que un saludo de parabéns para todo ese equipo que ti coordinas. Agradezoche moitísimo que perdas estes minutos falando ya nosos ointes de ese grande aniversario que está a desenfacer 40 anos, que os días 5, 6 e 7 polo menos que vayan a verbos, si é que non queren mercar produtos galegos, que non o merquen, pero que pasa, pero polo menos que pasen que disfruten con ese grande evento que estás a celebrar. Pense que é un gran esforzo que foi o centro este ano, ¿eh? Moi ben, moi ben. Eu quero dicir a Canosa que disfruten a son da orquesta Florida Van. Estás lendo o nombre, non vale, estás lendo o nombre. Florida Van. Sí, Florida Van. Florida Van. Bueno, unha aperta grande. Disfrutade a son dela. Xulio, Armando, hoxe nos podes queixar. No, hoxe no. Si nos falar, ¿eh? Sí, estaba máis lúcido que outras veces, ¿eh? Sí, hoxe sí. Pero en algo estou, aínda non estou lúcido de todo, pero outro día es que me coixes comendo, sí, que tiña que acabar rápido para acabar de comer. Sí. Deixei a comida medias. Agora hoxe estou un pouco máis tranquilo. Xosé, que noraboa outra vez, felicitacións. A ver si nun momento determinado, no 5, 6 ou 7, somos capaces de chegarnos aí e saudarte personalmente. Moitísimas grazas. Venir a compartir con nosotros estes momentos tan, tan bonitos, tan agradables, que dedicamos ya a todos os galegos e a todos os veciños e veciñas de Santa Coloma de Gramanet. Comunidade, moita sorte. Vamos a despedilo con música, non? Sí, unha canción. De que me vais a puñar a canción? A ver. Ay, Daniel do Barro. Non, tiñamos a Xavier Díaz, si bueno, parece. Moi ben, moi ben. Si, sí, pareceme perfecto. Vale, ou calquera dos que o noso técnico que ten aquí preparada, que ten unha boa biblioteca. Veña. Bueno, moitísimas grazas. Grazas a vosotros por preocupadevos dos centros que estamos en Cataluña, que sempre nos dades cabida nos vosos programas. Moitas grazas. Veña, grazas a logo. Ti, Cardosa. Ay, ay, Casiano, qué mal te empieza este año. Quiero ir a Sacha, pero no tengo petola. Busco leña para el lunes o a topo garabundo. a do algo xantar. Era na cazola, na cazola, na cazola. Ai, ai, Xavier, ai, ai, Xavier, que triste ser, pobre sobe. Ai, ai, Xavier, ai, ai, Xavier, que triste ser, pobre sobe. Dei bellas vacas, ya veo de amarela, pagar o censo en perdido o autobús, luego su aceitura en la canela, la canela, la canela. Ay, ay, Marcial, ay, ay, Marcial, a ir a la aldea está muy mal. Ay, ay, Marcial, ay, ay, Marcial, a ir a la aldea está muy mal. Tornar a auga, e molle pero la meido, con por unha paca derba e mexaron a Oscar, e se botaron cigarro, non encendeu o chisqueiro, o chisqueiro, o chisqueiro, ai Nicano. Bueno, vamos a seguir continuamos. Falando. Continuamos con Juan Pablo. Veña, Nemesio. Como, Pablo, como queira exactamente. Moitísimas gracias. Bueno, que queríamos saber de esa, de onde ven esa anécdota que ten que ver coa túa escrita. Bueno, yo ya te dije, ya lo expliqué, que me venía el tema literario, me venía desde hace tiempo y no sabía de dónde venía, porque los demás primos no les surgió esa rama, pero esto sabes que la genética siempre viene de algún lado, ¿no? Entonces nos pusimos a buscar el árbol genealógico de la familia, que nos costó, lo conseguimos en el obispado de Astorga, o sea, nos costó mucho llegar a donde esto. Y mi familia eran vaqueiros de alzada, eran aquellos que llevaban las vacas a trashumancia, a las bañas, que ahí vienen los diez vienen de ahí, ¿sabes? O sea, y eran unos grupos que eran como los gitanos, o sea, tenían la iglesia los odiaba, ¿no? Tenían sus hasta su propia moneda y todo eran, ¿vale? Y entonces vinieron a un sitio que se llamaban Páramo, los Páramos, que estaban allá en la montaña, en Toreno. Hay un, todavía sí. Llevan las ovejas allí. Sí, arriba a lo alto, sí. Sí, llevan a lo alto, ¿no? Y entonces encontramos en uno de los pueblos, se llama Librán, que pertenece al ayuntamiento de Toreno, encontramos una señora muy mayor, y entonces su madre le había contado la historia, porque de aquella, claro, los pueblos eran muy reacios a según qué cosas las tenían. Entonces, mi tatarabuela era una mujer muy guapa y la tenía el cura de ayudante. Y entonces, ¡pum!, la cogió de mujer. Y tuvo a mi tatarabuelo, ¿vale? Pero no lo dejó tirado, no lo dejó tirado. O sea, lo mandó a León, estudió el oficio de zapatero y le montó una zapatería que llegó a tener 40 empleados, mi abuelo. Jolín. Porque claro, llegó a ser un pequeño terrateniente y por eso sospechábamos a ver de dónde había sacado todo eso. ¿Dónde había sacado todo eso? Porque de aquí lo tenían los escribanos eran los secretarios, la gente oficial, digamos. Llamamos los escribanos, ¿no? Y este, hostia, tenía un patrimonio muy grande y viene de ahí. ¿Vale? O sea, es una anécdota. Yo tengo un libro que lo tengo a medias, se llama El hijo del cura, que es el tema este. Tengo otras cosas también que no los he comentado. Tengo un libro que ya lo tengo terminado, se llama Cachandola, que eso sonará ese nombre, ¿no? Cachandola es un tío cachondo. Ah, sí, eres un cachandola de eso. Exactamente, bueno, es una historia de un gallego. Es un caso real, lo que pasa es que pasó hace 100 años en mi pueblo. Es un caso real que pasó y lo tengo también novelado, que es es tétrico, acaba bastante mal. Falábamos antes a micro pechado de que estes traballos que, bueno, estas novelas que tes preparadas van a sair intermitentemente, es decir, non todas a vez, sino que dependendo de como vayan saindo da imprenta, pues aí. Es que mira, te explico, si es como mínimo tiene que, o sea, 8 meses, 9 meses mínimo, a un año, porque no te quemas. Claro, quemas, claro. Vas quemando unas a otras. Ah, exactamente. Vale, entonces tienes que dejarlas, porque piensa que una novela se tarda un año en escribir, ¿eh? Por ahí. Sí, en este tarde este 5 de publicidad, que por cierto tuvo mucho que ver precisamente la pandemia para la pandemia me perjudicó. Claro, me perjudicó. Mira, claro. Yo lo tuve terminado, lo terminamos en 2019, en diciembre lo tiramos. Casi has iniciada la pandemia. Claro. Entonces lo presenté en Almería. Ya ves. Lo presenté en Almería. Y de Almería subí a León. Olín. Subí a León, que le hicimos un homenaje a Prada a tope. Sí. ¿Vale? Hicimos un homenaje. Y entonces fui allí y lo presenté. Ajá. ¿Vale? Y llegué aquí y a la semana, pum, nos confinaron. Entonces los libros, en el momento que se descatalogan, en 2 o 3 meses... estás descatalogado. Es difícil, sí. Sí, y eso que los últimos días con Valentina, yo tengo una amistad con una chica que es uruguaya que vive en Miami, ¿vale? Que tienen en Facebook un grupo que se llama Divinas Lectoras. Y se dedican todo esto, ¿vale? O sea, les vamos mandando de vez en cuando $100 para los gastos. Sí, para los gastos. Para mantener la asociación. Y me lo puso en descargas gratuitas en Amazon. Y en una noche descargaron 5.000. Se puso número uno en tres categorías. Caray. Se puso número uno. Olín. Y bueno, las ventas iban bastante bien. Me perjudicó eso. Aún así hicimos una tirada de 1.000 y prácticamente la sacamos. Que hoy día, te explico cómo funciona el tema literario, el 90% de los libros no venden más de 50 ejemplares. ¿Vale? O sea, para que veáis cómo está. Ahora estamos en un momento. Ahora parece que empezamos a despuntar, pero estamos en un momento difícil. ¿Vale? Estamos en un momento difícil y a no ser las grandes firmas o la gente mediática, artistas de estos que sacan libros, o la mayoría de gente autopublica la historia de su abuela, de su abuelo o de... ¿Entiendes? Lo hacen por eso. Pero que se dediquen a esto y vivan es muy poco. Claro. Es muy... Bueno. Es muy poco. Quédanos ainda máis que debullar aquí con Nemesio, pero con Juan Pablo, pero ahora... Vamos a ir... outro bocadillo. Un bocadillo de música para conectar con o noso correspondente a Monforte de Lemos. Vamos. Deixa't 39a passejada en bicicleta. Diumenge 14 de maig, sortida a les 11 del Parc Ciclista Sant Boi, horari final d'arribada 12:45 al carrer Valdiri Aleu. Edat mínima de participació 4 anys, recorregut de 3 km. A partir de 10 i fins a 75 anys, recorregut de 10 km. Inscripció limitada a 800 participants. Samarreta gratuïta cortesia d'Autovivo Group. Activitats lúdiques a l'arribada de la passejada. Sorteig d'una bicicleta a càrrec de Decathlon Sant Boi. Sorteig pack sorpresa Club Ciclista Sant Boi. Sorteig de 2 abonaments anuals al Parc Ciclista Sant Boi. Diumenge 14 de maig, 39a passejada en bicicleta. Informació i inscripcions fins al 30 d'abril a www.sbesports.cat. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Patrocina Autovivo Group. Col·labora Decathlon i Diputació de Barcelona. Deixa't de paraules ara, pensa des d'un arbre aquesta llum. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Radio Sant Boi. Bueno, pois temos o noso correspondente Alain Monforte de Lemos, nese apartado que leva tamén quen che preguntou. Vale. Pois nosotros vamos a querer preguntarlle tamén de vez en cuando, pois que nos conte algunha cousinha lá desde a capital da Riviera Sacra, como é Monforte de Lemos. Moi boa tarde, Xosé Manuel. Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Benvido, veña. Hoxe temos aquí convidados de honra, ven un escritor do Bierzo, de Torreino concretamente, pero danos tempo de escuitarte a ti as túas propostas informativas en forma de quen de justanche e desjustanche. Exactamente. Vale, pues imos por feina, como diría en catalán, ¿no? Sí, como que anem por feina. O que ti digas. Vale, empezo polos desgústame. Aquelas cousas que non me gustan da actualidade informativa de dos últimos días en Galicia, logo. Vale. A ver, hai unha que está correndo como a pólvora. Bueno, correndo como a pólvora en todos sentidos. Non sei se sabedes, pero bueno, colleron aquí, cazaron a un persoeiro importante a 215 por hora. Ah, sí. Levaba prisa. Está correndo como a pólvora. Nunca mellor dito a noticia. Aquí está bien. Desgústame eso, pois as conducións temerarias, esas de quen sexan, pero neste caso que Manuel Baltar, presidente, como sabes, da Deputación de Ourense, por favor, que tiña que dar exemplo, pois bueno, a verdade é que a reputación non lle vai ir moi ben, de feito, non se fala casi de outra cousa estes días. Foi cazado 215 km por hora na A52, a altura de Puebla de Sanabria, en Zamora. Sei que conducía o coche oficial. Xa se aperturaron diligencias de investigación por un posible delito contra a seguridade viaria. Xa vou a multa, o sea que a parte administrativa en canto a sanción xa cumpriu. E di que está a disposición para calquera outra diligencia posterior que haxa. A ver agora se abre o novo procedimento penal por este presunto delito contra a seguridade viaria. Como os digo, bueno, primeiro xa trasladou disculpas, dixo estes días, sí. Bueno, onte concretamente, que bueno, que foi un erro. Bastante. Sinalaba que a infracción se produciu porque nun momento de descoido, nunha longa recta das 52, pois bueno, debeulle premer un pouco máis o baixou o seu pé o millor, sí. Alcanzou esa velocidade. Bueno, pero, Xosé Manuel, iba conducindo ele ou levaba o chofer? No, era ele. No, conducía ele. Aparte, tamén están a falar de por que un coche oficial que ten os seus propios choferes, neste caso, conducía ele personalmente, era fin de semana, bueno. Xa son informacións de... Etcétera, etcétera, non? Sí. Que amplían un pouco a anécdota ou a acontecido. Xa se irá vendo. Vale. O caso que nos centra, sí, ou debería centrar, é que é unha conducción temeraria, sí, é tanto un persoeiro público que ten que dar exemplo, e a esa velocidade, aparte de poñerse en perigo, está poñendo en perigo o puxo, en este caso, a outros e outras conductoras, ¿no? Vale. Exactamente. Pois, a nós tamén nos disgusta. E tanto que nos disgusta. Hai que dar exemplo. Outro máis. A sinistrabilidade laboral en Galicia. Un estudo da UGT alerta que aumentou un 38%. As mortes aumentaron un 38%. As mortes en, digamos, no mentras está traballando, ¿no? Sí. En horario de traballo. Nos dous primeiros meses de 2023 morreron 12 persoas. Jolín. Vaya. O sea que os últimos datos... non son nada halagüeños. Nada. Esperemos que sexa unha mala coincidencia, pero o caso é que eso, que no 2022, por exemplo, en Galicia, segundo datos do Ministerio de Traballo, Economía Social, houve 28.401 accidentes laborais. Jolín. Aumentaron máis da conta. Como os digo, nestes dos primeiros meses de 23, 12 persoas mortas. Vaya. Mortas. O sea que aumentou un 38%. As mortes no traballo. Non gusta, non. Entón, non nos gusta, evidentemente. No. Tampouco me gusta o descenso do Lugo. Ah. A pasada xornada produciuse o descenso matemático do Club Deportivo Lugo, tras perder na casa co Málaga. Chega este descenso a 5 xornadas do final da Liga. Xa que era unha crónica dunha morte anunciada, unha moi mala tempada do Lugo, e o desenlace fatal de devolver a outra categoría inferior, a primeira federación. Levaba 11 anos na categoría da prata, que agora se chama Liga Smart Bank, como coñecedes, unha racha moi boa, era o representante galego na clásica, xa que se chama, como vos dixen, Smart Bank, na clásica segunda división, e agora, pois, a falta de que suba o Deportivo ou outro equipo galego, a segunda quedaríase sen representación galega. Esperemos que teñan un relevo de algún outro equipo galego. Bueno. É que o ano que ven se poñan as pilas e volvan recuperar a categoría. E tanto. Bueno, o Gallá que sí, sí. Tampouco me gusta a suba do paro. No primeiro trimestre deste ano aumentou en 3.700 persoas, un 2,8% máis que no trimestre anterior, ou seja, o final do 22. A comparativa cos números estatais é algo mellor, porque a nivel estatal aumentou o paro en 103.800 persoas, un 3,4%, que comparado ao 2,8% de Galicia, bueno, pues está mellor. Non nos gusta que suba o paro, pero na comparación con números a nivel nacional, estamos algo mellor. O sea que, bueno. E aquí deixo os non me gusta, os desgústame. Sí. Vamos agora os vos. Os gústame. Pois mira, gústame. Gústame calquer tipo de avance médico, a que non, que se podan combater e afrontar todas cantas enfermedades hai, gústanos a todos, evidentemente. Pero tamén gústame eso, que haxe avances médicos, que se podan atallar moitas enfermedades, e gústame, en especial, que eses avances médicos sexan made in Galicia. Claro. Pois ben, un software desenvolvido en Galicia permite avanzarnos todo de enfermedades neuropsiquiátricas. O programa chamase MyBrainSeq, e con él un psiquiatra podería obter unha serie de marcadores que diagnostican a enfermidade do seu paciente. No proxecto traballan investigadores do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago e tamén da Universidade de Vigo, xa que é un traballo conxunto entre a Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo. E o software este pode axudar en o estudo de doenzas como a esquizofrenia, o Alzheimer ou o Parkinson, entre outras. Carai. Este MyBrainSeq pode atopar biomarcadores cinéticos nestas enfermedades mentais e noutras, co cal, ou a ventaxa que se poden diagnosticar con máis tempo de antelación as enfermedades, pode se aumentar a precisión e tamén personalizar os tratamentos. Algo moi importante en psiquiatría, como noutras especialidades médicas, pero psiquiatría, pois, como canto mellor canto antes se lle ataque o problema, e canto mellor se lle calibre a medicación, se precise o tratamento, pois tamén mellor para o benestar do paciente. Muy ben. Tamén me gusta a que se promocionen as DO vinícolas galegas. Neste caso, é un programa que chega e que impulsa a turismo de Galicia, e trátase do que este ano chaman, cambiaron o nome, Primavera de Portas Abertas. As rutas dos viños de Galicia, cada DO ten a súa ruta dos viños de Galicia, que é unha entidade, unha asociación que axuda a promocionar estas DOs e o seu territorio para que a xente as coñeza, e para que se mova tamén xente con excursións a coñecelas. Como vos digo, este ano chamase Primavera de Portas Abertas, entón cada DO, a través da súa ruta do viño, pois promove visitas ao territorio nunha fin de semana para coñecer historia do territorio, da zona, os viños, a través de catas, charlas, visitas a bodegas, coñecer a paisaxe con roteiros, cultura, hai charlas, conferencias, e outras actividades que cada ruta do viño deseña para ese fin de semana. Muy ben, entón, o calendario, para que nos escoite ou nos, agora ou despois a posteriori, a ruta do viño Valdeorras, que vai ser a primeira, celebrará esta primavera de portas abertas do 5 ao 7 de maio, esta fin de semana non, a que ven. Despois xa o Ribeiro do 12 ao 14 de maio, Rías Baixas do 19 ao 21, a Ribeira Sacra do 26 ao 28, e despois xa en xuño, do 2 ao 4, a de O Monterrey. Monterrey, está toda bien. A información en turismo.gal, buscando rutas dos viños de Galicia. Aí xa tedes toda a programación para eses días, e veredes que hai cousas moi, moi interesantes. Muy que a quen lle gustou os viños, pois bueno, como diría un castellano, miel sobre hojuelas. Sí, sí, sí. Exactamente. No, e se non lle gusta o viño, polo menos a paisaxe e a outras cousas, disfrutan dela, claro que sí. Muy ben. E remato, os gústame tamén con outra iniciativa que ten como protagonista unha bodega, neste caso a Martín Kodak, unha das bodegas tamén máis coñecida, e eu creo que tamén con unha gran coherencia promocional e de en o que impulsar a súa propia marca. E gústame, neste caso, unha iniciativa concreta que vende impulsar estes días, vende presentar, se chama Fragmentos de Onte, Fragmentos de Onte. E trátase de poñerlle, digamos, unhas imaxes ás botellas de Albariño. Ostras. Son, por así decirlo, como relatos visuais. Sí, sí, sí, sí. É unha colección de 6 botellas únicas e diferentes, cunha selección de fotografías da americana Ruth Matilda Anderson, unha artista, unha fotógrafa que fixo fotos entre os anos 1924 e 1926, o sea que son auténticas estampas fotográficas en blanco e negro de traballadoras do mar, de traballadoras do campo, de oficios de Galicia, o sea que é unha cousa como unha homenaxe etnográfica a Galicia. Sí, que recupera Martín Coudas estampándoas nas súas botellas e ofrecendo, digamos estas coleccións únicas con estas fotos. Esta artista, polo pouco que lín, veu a España naqueles anos, estivo por todo o territorio do Estado captando o que ela lle interesaba, había como auténticas estampas etnográficas de daquela época. En o caso de Galicia, estivo entre os anos 1924 e 26. E dedicoulle eses anos a fotografiarnos. Sí, sí, sí, sí. Dende a propia bodega din, por exemplo, a frase tamén é moi ilustrativa, que é unha homenaxe á tradición a nosa orixe. Perfecto. E xunto con esta edición especial, na que se poden ver nas botellas e estampas, acompañado de esta iniciativa, vai tamén a organización dunha exposición. Mira. Que tamén co título Fragmentos de Onte, podense ver esas fotografías en exposición na sede da Fundación de Vigo ata o 10 de xuño. Perfecto. Xa que unha iniciativa moi boa de Martín Kodak. Unha adega pois que ten eso, coherencia, e mira polo propio, polo país. Sí, que ademais ten unha celebración da música tamén. Tamén a verdade sí, que tamén eso... están xa traballando nos premios Kodak da música. Sí, claro, sí, claro. Sí. Moi ben, moi ben. Pois nora boa para esa adega que nos neste, fai... Pois por eso, unha adega que hai ali cerca da... Bueno, antigamente pertencía a Fonsagrada, pero agora é Negueira de Muñiz, Rayana con Asturias, e tamén hai unha adega que se dedica con fotografías per antiguas da comarca de Lí, de Negueira de Muñiz, a plasmar en certas botellas. Digo, por iso me ven agora o recordo que se faen estas fotografías, que non sei que nas faen. Bueno, moi ben. Vamos a esa libretiña roxa ou libretiña pequena. Sí, libretiña pequena. A libreta pequena, eso. Veña. Que outro día casi levei un disgusto, Sí. Me fastidies. Porque, contovos en medio minuto, confeso que fixen a colaboración, pillasteme paseando por Monforte. Sí. Entón pareime, digamos, unha praciña... Senteime, collín a libretiña, empecé a falar de tal e cual. Fixen a colaboración como fago sempre. Sí. Pero non como hoxe, e outros días que estou na casa. Sí. E pois cheguei a casa, ainda me deu tempo de facer a viñeta, como vistes. Sí, retratei o protagonista dese día. Moi celebrada, sí, señor. E despois perdín de vista a libretiña. Vaya. E digo, ostra, onde estará? E deina por perdida, e claro, unha libretiña xa casi rematada, con tantas anotacións. Sí. Pa mí é un disgusto, eh? Claro, hombre. Prefiro perder a billeteira casi que a libretiña. Imaginade se lle dou a presa estas anotacións. E nos tamén. Hombre. O caso é que ao final aparece en outro sitio. Vale, bueno, vale, a verdade é que respiramos. Vale. Bueno. Imos ao tema logo. Veña. A ver, empezo por dous piropos que sempre me fixeron graza, dedicadas así a nenos macativos pequenos. É un neno moi feito, é un neno moi riquiño. Riquiño. Eso sí, de quiño escoitase máis, pero moi feito... Sí, moito menos. Escoitase pouco, verdade? Sí. Moi ben. E tamén teño un refrán... Moi feito, quere decirse eso que... Eso vai ir para un veciño meu que ten dos nenos guapísimos. Moi ben. Veña, máis. Un refrán que escoitei outro día, que tamén estive consultando por a interpretación, a ver a que se refire, porque son estes refráns que según con quen fales, pues a veces ven diferentes interpretacións de a que se refire ou por onde van os tiros, non? Vale. A ver, vos que opinades ao respecto. Vou dicir o refrán, vale? Dalle. Como será o lobo cando se deixa comer da ovella? Escoitastelo algunha vez? No. Vaya, eu non. E Xulio? Sí. Escoitáchelo unha vez, sí. Sí, escoitei. Referido a un político, ademais. Eu interpreto como referido a unha persoa parva, apoucada ou de pouco carácter, non? Sí. Eu referido a un político que cambiaba de chaqueta, eu entendes? tamén. Un chaquetero, vamos. Demostra pouco carácter logo, non? Sí. Pouco de fiar logo, non? Sí. Nese caso, non? Sí. Uh-huh. Pouco de fiar, vale. E despois, remato. Sabedes que, bueno, hoxe... Unha pronunciación propia das linguas románicas, do romano, é dicir, catalán, rumano, galego, etc. Sí, é unha pronunciación específica, vamos. Uh-huh. Pois a última anotación da libretiña pequena é outro refrán, uh-huh, un consello a muller, uh-huh, e acabo de fixar que, bueno, que parece que despois de ler este refrán, este consello á muller, o poliamor xa estaba inventado. Ahora que tamén se nos fan incluso moi novidosas estas novas tendencias sexuais, sí. Que parece que nos quedamos atrás, que hai moita variedade, moito onde escoller, moito pa onde tirar, uh-huh, parece que as combinacións xa son todas posibles, uh-huh, o refrán é bello, porque xa onde o collín, ¿no? Igual o collín un libro deste de Franco Grande, imagínate de tanto hai, uh-huh, pero por amor de que tanto se fala hoxe como tendencia, como é unha opción que está de moda e tal, pois acabo de ver que estaba inventado. Sí. Un refrán que incluso diría máis, parece que convida o adulterio a poñer os cornos. Vaya. Vou logo ao refrán. Di. A muller que ama a dous homes non é parva, que é entendida. Cando unha vela se apaga, outra lle queda acendida. E tanto que sí. O sea, que esa sabeduría popular. Sí, señor. Non me digades que isto non é un canto, unha alegoría ao poliamor. Eso, como dicía unha paisana miña e veciña, pois sí, dicía, unha vela a Dios e outro ao demo. Sí. Por si acaso. Exactamente. Bueno, deixo vos, que tedes aínda que falar con ese convidado. Muy bien. Ese refrán último é extraordinario. Extraordinario. Verdade. Está bien, sí, señor. Que real. No, que ademais se pode atribuir a outras realidades sociais, non ten por que ser a propia muller, non? No. Sí. Claro, é como no argot económico, o de non poñer os ovos no mesmo niño, non? Sí. Diversificar. Guardar o xantar. Diversificar o amor. Sí. Guardar o xantar en varias. Non poñer o amor no mesmo, todo o amor no mesmo niño. Non. Hai que repartilo. Sí, non sei ao demo que veña o cuco e che quite. Exactamente. Que é o que fai o cuco? Exactamente. Correcto. O animal que. Sí. Que cría no niño de outro. Claro, claro. E despois votos os que tiñan que exactamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Solamente medraba del, sí. Pero dos, os páxaros que tiñan que medrar ele, xa os tiraba fora. Sí, sí. Anda que non. No, se os tiraba non tiro, é o único que fai, bueno, que fan últimamente moitas persoas nas vivendas, non? Un ocupa natural. Bueno, deixamos logo. De acordo, José Manuel. Moitísima, unha aperta grande. Hasta logo. Hasta el dixous que ve. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Samboy. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, Xulio, xa temos por aí outro lado do fío telefónico, temos a nosa amiga Arancha, que lle vamos dar as boas tardes, que nos dibulle algo dese libro de María Casares. De María Casares. A célebre refugiada. A célebre María Casares. Sí, sí. Bueno, moi boas tardes, Arancha. Moi boas. Hola, boas tardes. Moi boas tardes. Moitísimas gracias por atendernos, Arancha. Gracias a vos. Xa si soubemos do teu traballo gracias á colaboración inestimable de Luis Losada, que nos fixo unha ampliación da lectura dese traballo tan importante que é a María Casares, a célebre refuxada, a descoñecida, non? Sí. Que ti biografache tan importante neste século 20-21, non? Pois... o libro que se publicou, iba a decir este ano, non, pero xa o ano pasado. Semana pasada, sí. Efectivamente, no 22, con motivo do centenario de María Casares, é un libro que en realidad de alguna maneira se existía, porque é unha edición revisada de un traballo bastante anterior, no tempo, que nacera pues cando eu traballaba en a nosa terra, no semanario, e se puxera en marcha unha colección, digamos, para descubrir a vida de célebres descoñecidas, como era o caso de María Casares, ¿no? Y ahí xorde en primeiro lugar pues esa biografía. No, ti bueno, comentas ou por lo menos dixeche que ao redor desta estrela camiñaremos desde a súa infancia na Coruña ata o seu non retorno. que nunca deixou de falar de Galicia e nunca perdeu o acento, tampouco nunca volveu. Sí, exactamente, nunca volveu y pero bueno, sentía de diferentes maneiras Galicia, ¿no? Y sentía y toda esa parte da infancia que acompañou sempre, pero non, nunca volveu, non. Sí. Cuántos foron en un voltaron máis. Se quedaron con ese dor de Galicia. Sí, o caso dela, bueno, ela realmente tivo oportunidades de volver, ¿no? Non tiña ningún impedimento máis alá de da súa propia vontade, ¿no? Da súa propia vontade no sentido de que, bueno, pues nunca veu o momento adecuado para reencontrarse, ¿no? con Galicia. De todas maneiras, bueno, tamén é certo que é unha muller que non morreu moi maior, é decir, tiña 74 anos, é decir, podía ter estado entre nós pois uns cuantos anos máis, e posiblemente, bueno, pois con tempo, eu quero pensar, por exemplo, que o feito de que houvese uns premios de teatro en Galicia que se chamen como ela e demais, pois de alguna maneira animase a reencontrarse, ¿no? A reencontrarse con Galicia tamén a través da profesión, ¿no? Ela sempre viviu tamén o mundo e o exilio a través do seu traballo, pois de alguna maneira que ese capítulo que quedaba por cerrar, que era reencontrarse con Galicia, que tamén o fixese da man da xente da súa profesión. Isto é o que quero pensar eu se ela vivise uns cantos anos máis, non? O mellor era se ela dai que na súa mesma Galicia. Quantas hai que están que viven na súa Galicia e son asiliados? Sí, bueno, inda que ela nese sentido tivo a suerte, sí, se pode decir, a suerte, a fortuna, sí, de ser triunfadora no país de acollida, que tampouco é o máis habitual, non? No. Entón que ter esa carreira tan importante e tan completa para ela como refugiada no país de acollida, pois tamén é algo no que ela tamén recoñece que hai moito de ser tamén unha persona con fortuna, coa fortuna do lado, non? Dentro de todos os exilios posibles, pois a María Casares tocoulle vivir un que a fixo ser unha gran actriz. Que non é pouco. Este teu traballo foi finalista para o premio das Follas Novas. Non sei se... No. Si bueno, foi... na primeira, os premios Follas Novas que se entregaron este fin de semana, non o pasado, fan unha primeira selección de 5 títulos por cada categoría e estivo incluído. Aí logo xa se fai unha criba na que só aparecen 3 e logo xa están os gañadores. Finalista. Bueno, pois xa sabes que este grande traballo teu pois xa estivo casi a piques de ser premiado, pero xa sabes, non somos talismán para as persoas que falam coas que entrevistamos. Que saibas que dun xeito ou outro terás éxito ou senón algún premio. Felicitarte por este traballo tan importante, que ademais me parece que é o primeiro que se publica en toda Europa escrito en galego, que todos nos recomendan a súa lectura, incluído o Luis, que nos falou del, además ten unha crónica extraordinaria, non sei se escoitaches, pero quería preguntarche, nesta festa que se fai do Día do Libro, tamén estiveche asinando esta biografía ou presentándoa en algún sitio determinado? Este Día do Libro, date conta que o libro xa vai facer pois nuns días hai un ano que está na rúa. Sí, es decir, realmente un libro plenamente do 22. Claro. E tuvo todos os seus festas, eventos e demais, moitos deles no 22. Claro. No que tiven a sorte con libro de poder estar en moitos sitios falando del e contando a vida de María Casares en diferentes espacios gracias a ese libro, e tamén a unha exposición itinerante que fixen, que comisarié e escribín, e que anduvo por aí por diferentes cidades coa organización da Xunta, entón este foi un ano moi gratificante en ese nivel. Este pasado Día do Libro, decir, antonte, como quen di, pois non tocou nin firmar nada en nada. No, anda, De feito, tocou quedarse en casa afortunadamente a descansar como lectora e a disfrutar de algún libro. Vaya. Bueno, pues eu pensei que se fixera unha segunda reedición ou terceira para que ti asinaras esta vez. No, pero que en realidad fago referencia a isto porque moitas persoas, entre elas, non sei, Carmen Vidal, por exemplo, ou recoméndanos que ou Beatriz Maceda, recoméndanos que fagamos lectura deste traballo que consideran unha primeira biografía extraordinaria en galego que paga a pena Bueno, elas que son moi generosas. Eu creo que o libro ten algo bo, e é certo que é unha biografía escrita, pensada para divulgar a súa figura entre xente que poda saber algo dela e xente que non ten por que saber absolutamente nada dela, non? Nese sentido, é unha biografía moi, digamos, recomendable cando non coñeces nada ou coñeces moi pouco da figura de María Casares, que é o caso da maioría da xente, non? Sí. Eu quería preguntarche como xurxiu ese interés por María Casares. Pois ten algo que ver co que comentaba antes, de onde nace ese texto, non? Ese texto nace na redacción dun semanario, que ademais era unha editora de libros e que traballaba con unha das súas liñas, digamos, clave de traballo, era a memoria e o esto exilio, sobre todo. E neste contexto, que era moi, pues, como te podes imaginar, moi estimulante para querer investigar, escribir e demais sobre determinadas figuras, sordío entre o equipo que traballábamos ali a idea de facer unha colección de mulleres. Mulleres, sí. E, bueno, decidimos, os dos primeiros títulos foron María Casares e Maruja Mallo, decidimos así porque parecíanos que tiñan un certo atractivo extra para tirar de unha colección que nacía con él, con estes títulos, e decidiuse así, non? É decir, sorde de un proxecto colectivo, dun proxecto dun traballo de investigación. Eu sempre digo que ten máis que ver con investigación, con un traballo de investigación que poda facer un periodista e demais, que con libro de, digamos, considerome máis xornalista con respecto de ese libro, refírome que escritora, non? Ao fin e ao cabo é indagar e falar e describir e tratar de alguna maneira de analizar a vida dunha persona moi célebre. Pues eso, no seu país de acollida, pero tristemente ainda pouco coñecida no seu país de orixe, ¿no? Para os nosos ointes e seguidores, qual é o sitio onde se poden atopar, pois non sei, o libro ou poden mercalo? O libro está publicado por unha editorial radicada, ubicada en Allariz, que se chama Editorial Aira, que edita, bueno, neste momento, pues edita, ten magníficas coleccións, edita diversidade de estilos e títulos, e distribúe, por suposto, en a maioría das librerías, é decir, que calquer persona que queira atopar esa biografía de María Casares, pode atopala na súa librería de referencia, na súa librería máis cercana, e se non a ten, porque, bueno, as librerías xa sabemos que non poden ter todo acumulado, pois ya piden y ya ten enseguida, un libro óptimamente distribuido, vamos. Estupendo. Perfecto. María Casares, a célebre refuxada, a descoñecida, de Arancha Estévez, que poden mercar precisamente poñéndose en agapea.com ou polo menos na editorial que nos acabas de mencionar, non? Aira. Pode no mercar que no queira, exactamente, en calquera librería. Pode pedilo está moi ben distribuído, vamos. Moi ben. Agradecerche moitísimo que nos fales dese traballo tan importante. Cual é, si se pode dicir, o máis salientable que che pareceu a ti destacar precisamente desta biografía extraordinaria que nos contou precisamente Luis? Bueno, o máis salientable da figura de María Casares, bueno, ten moitas cousas, ten moitos matices, moitas aristas, moitas lados polos que moitos fíos polos que tirar, ¿no? A súa vida, pero bueno, eu creo que o conxunto da súa carreira teatral vivida de tal maneira e con tanta intensidade e con tanto éxito e con tanta apertura de mente, que creo que o máis salientable dela, pois, é a consideración profesional a que conseguiu chegar, e os seus, pois, dende finais dos anos 30, 40 hasta o 96 que morre, pues prácticamente ininterrumpida en teatro nun 90%, pero tamén nun 10% importantísimo de cine, ¿no? Y bueno, pues eso o salientable de María Casares, ser unha gran actriz de europea do século XX. Pois por eso se di que ler é vivir dúas veces, ¿no? Sí. Pois sí. Vale. De verdade que te agradecemos moitísimo e felicitámoste por ese traballo tan importante, María Casares. Moitas gracias. Moitísimas grazas por atendernos. Disculpa que te incomodemos tanto tempo aí con... Non te preocupes. De verdade que voltaremos outra vez contigo, posto que seguro que estás traballando en algunha publicación máis. Bueno, non é o meu traballo habitual. Sí, sí. Non é o meu traballo habitual escribir un libro, inda leva o seu traballo. Sí, sí. E a veces non encontramos ese tempo para facelo, pero o gallá. Hai moita xente da que falar maravillosa. Sí, claro, porque ti sigues na investigación como periodista e como non sei, quizás como a túa propia profesión ou a túa inquedanza, seguro que che dará para facer outra publicación, seguro. Sí, sí. Vaya, moitas gracias a vos. Veña, unha aperta grande. Gracias, Arancha. Unha aperta. Hasta luego. Hasta logo. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir falando, pois, como non, deste libro. Bueno. Los últimos días con Valentina. Que é un libro que dice que ten moitas galegas. Seguidoras bueno. Galegas, eh? Ah, sí, sí. Eso. Ademais, é unha trama... Eso nos comentou. Que non, comentou. Que non entra de golpe, así de golpe, senón que vai pouco a pouco. De verdade que, bueno, se foron 5 anos de traballo para poder escribilo, a verdade que sí. Fixo con moitísimo que... Bueno, a min agradezo e moitísimo esta colaboración de hoxe, que por certo está chea de poesía, que non, como nos dixo antes, que ademais ven de familia, según nos dixo, que ten moitísimo que aprendeu moitísimo da súa familia, sí. E que, bueno, pois, voltando a ese bocadiño de Nemesio que está escribindo, que está traballando, que está creando, pois a próxima publicación sobre setembro ou máis ou menos, sí. Máis ou menos, non? Bueno, está entrando en el horno, sí, ¿no? Sí, sí, está aí. Calculo setembro, que non pase de aí. Los libros se tiran normalmente de cara a las Navidades. Sí. Siempre se tiran para coger la Navidad y Reyes, que es un buen mercado, y San Jordi, que son... Exactamente. O si vas a Madrid, pues la Feria del Libro en Madrid. También. Y las ferias que sí, hay. Sí, señor. No, pero eso ya es cuando ya tienes un caché importante para pa pagar, subvencionarte los viajes y todo eso. Yo me están llamando ahora de Astorga, me llaman de el Ayuntamiento de Astorga, porque como la chica es astorgana, o sea, es maragata, sí. Vale, pues me llaman allí para... Y bueno, tengo que ir. Lo que pasa es que quería hacerlo ahí en Ponferrada, hacer un viaje y hacerlo de Cantabria. Me mandó Revilla una felicitación también porque sale Revilla ahí. Sí, sí, sí. Sale el... También del vino este que decía el corresponsal este vuestro. Vino de Berín, de Monterrey. Monterrey. No, el Dura es el ¿cómo se llama? El otro que nos hablaba Canosa. O Canosa falaba nos do viño de Tapias de Mariñán. No, el que hace las imágenes. El que tiene Codas. Martín Codas. También el protagonista se toma una botella de Martín Codas también en este libro. Este libro le sobran cosas. Sí. Lo enfocamos. Que me lo estabas indicando tú antes. Sí, lo enfocamos para sacarle, meter sitios de publicidad para que, no para que nos dieran dinero, sí, sino para que me compraran ejemplares para los clientes, ¿sabes? Pero no dio ese resultado. La gente no tiene ese, porque mira, en Estados Unidos, por ejemplo, se regalan libros en vez de un que lo tira, la gente lo tira, una revista o eso lo tira, pero un libro nunca lo tira. Ah, no. Y entonces en la portada Class pones el anagrama de la empresa y compras 100 libros para los clientes estrella, los que quieras hacer, que tampoco es una inversión muy grande, y quedas bien, pero no dio resultado. No. Y luego está, por ejemplo, el tema de las poesías, que dicen que no se puede poner poesías en libros. Bueno, claro que ya. Dicen que no se puede, en fin, hay una serie de cosas. Yo también soy un poco barroco escribiendo, soy un poco barroco. Ahora me he pulido un poco para llegar, digamos, a todo, al público en general, ¿vale? Que no sea solamente a la élite, un público en general, para que te conozcan. Bueno, yo ya pasé a la historia, o sea, una vez que publicas ya pasas a la historia, tú pones Juan Pablo Gándara de Toreno y sale todo. Tener un hijo, escribir un libro y plantar un... Eso ya lo había hecho. Árboles había plantado muchos ahí en el pueblo. Hijos también he tenido unos cuantos. Vale. Dale. Y, bueno, y libros, pues bueno, vamos también a publicar. Pues eso es, esto... Y libros también tienes unos cuantos. Claro, claro. El hecho de pasar por la zona. Es un triángulo, ¿no? El lugar que tú comentas, Toreno, Ponferrada, Astorga, es un triángulo muy, muy importante. Hasta a nivel gastronómico, interesantísimo, tanto, ¿no? Y tanto con los grandes. Sí, sí. Esos postres especiales de Astorga, Maragatos, ¿no? Sí. Yo hice la mili en Astorga, ¿eh? Astorga. Yo me comía. Allí me paro yo. Sí. Allí me paro yo bastante rato. Bastante. Porque me gusta ir ver lo de Gaudí. Claro. La catedral de Gaudí. Claro, sí. Y sí, ver la otra catedral. Palacio ver la, estuve la suerte de estar en la fábrica del chocolate. El chocolate, sí. Que salió oliendo a chocolate. Eso lo verás todo en el libro, porque yo reflejo muy bien toda la historia de allí. Yo hice la mili en el 75. Fíjate, el menú valía 35 pesetas. O sea, la cena, salía a cena. Pero comíamos cena, sopa de marisco, bisté, o sea, no te creas que... Hostia, 35 pesetas. Sí, me daba mi madre 1000 pesetas y me sobraba dinero. Porque mira, el 99% de las personas que pasan por Astorga no conocen Astorga. No. Solamente conocen la panadería que está pegada a la carretera. Sí, es que ahora han hecho una circunvalación que le han perjudicado. Sí. La han perjudicado bastante. Sí, que antes entrabas. Tenías que cruzarla, claro, y te parabas. Le ha hecho daño en ese aspecto. Sí, en ese aspecto le ha hecho daño. Bueno, en sí, todo lo que es la provincia y el Bierzo... Estamos en... Bastante despoblado. Sí. Yo tengo en mi página web, si te fijas, le he hecho una poesía al Bierzo. Yo tengo más de 3.000 poesías hechas. O sea, es todo tipo de animales. Yo soy muy ecologista, ¿sabes? Y tengo una serie que voy a empezar a tirarla ahora, que se llama Método Némesis para el control de la mente. Es un de tipo ecológico, ¿sabes? Sí. En que pones fórmulas naturales para quitar la depresión. Que, sí. Vale. Bueno. Actuaciones naturales para que la gente pueda aprovecharlas. Y el estrés, y tengo una gallega, una amiga gallega, que se fue a hacer un selfie en un y se cayó abajo. Caray. Y estuvo ingresada y tenía una depre, y ¿qué te pasa? Que no me llama, ay, mira, tal. Y cada noche le daba las clases de psicología. Bueno, venía nueva. Gracias a ti. Recuperada. Muy bien. Sí, bueno. El otro día me llamó y a ver cuándo sacas el nuevo libro. Te compro 4 o 5, dice. Sí, porque te puedes repartir a los nietos. Sí. Muy bien. Bueno, fue un placer tenerte aquí con nosotros, Nemesio, Juan Pablo. La verdad es que cuando tengas a nueva publicación, queremos ser primicia para que todos los entes saiban de que... Exactamente. De que... Onde se pode mercar e como se poden facelo. Volvemos a repetir que a persoa que queira o libro dedicado, mellor que se poña en contacto claro, contigo no, mi correo. No, no correo electrónico, non? Ese correo electrónico, volvemos a repetir, yo, Nemesio 10, de un número 10, pero sin... Sí, en letras. Sin, exactamente, 10iglesias@gmail.com. Sí, sí. Y seguro que enviará bolo, pues, dedicado. Bueno, sí, la página web es juanpablogandaradetoreno.com. Sí. Y ahí también se puede contactar directamente. Claro, mejor es porque también lo tengo en Amazon, pero es mejor hacerlo así porque te lo puedo mandar dedicado. Sí, incluso con el marcapáginas, que tengo tenemos marcapáginas para eso. Y a veces, pues si es mujer, se lo mandas envuelto en papel de regalo. Tienes la pequeña diferencia. Eso es. Yo me, bueno, de principio cuando salió, me pasaba días en correos. Tenía los de correos quemado ya. Iba con mi carrito y así llevarles allí, bueno. ¿Sabes? O sea, tenemos una aplicación que se llama Post Libris, que sale buen precio enviarlos, y claro, vale, el libro nosotros vale 18, más si lo envías 20. Vale, perfecto. Sea. Bueno, pues ahora quédanos unos minutiños para escoitar otro bocadillo más de música, y quizás esperar que o próximo xoves a mesma hora que se poñan en contacto con nosotros, que seguro que voltaremos a ter noticias e cosas interesantes para todos os nosos ointes. Queridos ointes, hasta o vindeiro xoves. Amigas, amigos, Fernando, gracias por estar aí. Señoras e señores, que anoite sexa o vosso descanso, arrúa a vosa liberdade, e deico xoves que ven, unha aperta moi forte e a ser felices. E gracias, Juan Pablo, por estar aquí con nosotros. Por haberme invitado, es un placer, y seréis los primeros en saber cuando salga mi nuevo libro. Un abrazo para todos los gallegos. Vale. Os ointes, porque en realidad... Sí, os ointes, sí, bueno, hay de todo. Vale. Sí, aquí hay de todo. Sí. Bueno, amigas y amigos, hasta vindeiro xoves. Radio Sambor.